sushi, chale, baigón, raid, espirales, luces fluorescentes, humo, sapos. Ni siquiera los aplausos podrán detener al bicho raptor. Todos los martes a las 22 por FM La Tribu. Stories de The Drums. Los Drums. Del disco. Del disco homónimo de Drums. Estuvo en Argentina The Drums. Me lo perdí. Siempre que viene una banda que me gusta, me entero después. Sí, no quiero decir una. No, vos alguna vez me dijiste, no digamos cosas que no sabes. Gato por liebre. Sí, no, hablemos. A boca de carro, no, me encanta. No, pues estamos comunicando. Ay, bueno. ¿Sabés que una vez? Se pusieron la gorra. Una vez nos pasó y dimos por hecho que no había venido Mar Knopfler a Argentina. ¿Y quién te mató? Un oyente dijo, che, miren que vino. Bueno, está bien, uno después asume que se equivocó. Me estoy confundiendo con otra banda que no me. The Sounds. Me parece que la vino fue The Sounds. Pero me puedo estar equivocando, ¿eh? The Drums, The Sounds. The Drums estaba googleando porque yo no soy de tener data de bandas. Pero no lo desvelemos eso. Sí, porque la gente lo sabe. La gente me escucha y ya sabe que no soy. Pero nada. Ya estás teniendo cada vez más data, Robertita. Bueno, pero no sé data real. Bueno, tengo tres datos. Bien, que vale. Yo no sabía que estos pibes. Yo pensé que se habían formado hace más tiempo. Se formaron 2008-2009. Dice por ahí la data. Sí. Este disco de Drums, que es el primero, que se llama The Drums, es aparentemente del 2010. Sí. Yo lo defino como una banda para hipsters. No sé por qué. Sí, estamos de acuerdo. No sabemos bien qué es hipster, no sabemos bien qué es. Es alguien que no se reconoce como tal. Claro, el hippie te dice si soy hippie, el metalero te dice si soy metalero. El hipster dice, no, nada que ver, cualquiera, qué boluda. Bueno, sí. Ese es el hipster. Muy bien. Muy buena y en los videos de los Drums, toda la gente está luqueada como hipster. Que me encanta igual a mí, ¿eh? Los estoy barriendo, pero me gusta la compraste gente. Compraste la moda. No, no la compro, no la puedo hacer mía porque vengo así nomás. ¿Qué pero... sería? ¿Gafas y barba crecida? Mira, en el pero caso prolija, de ellos. Pero prolija. Prolija desprolija, como hablábamos en el primer programa, en el caso de los videos de ellos, yo estuve viendo que era un look Villa Crespo. Ya no Palermo, porque Palermo está totalmente pasada de moda, pero se está yendo como hacia Chacarita, Villa Crespo, es esa onda. Es como biciplegable. Biciplegable, un poquito de ¿cómo se llama? Estos lugares donde se compran ropa usada. Estos lugares. Feria americana, mezclado con alguna cosa que trajeron de Europa. Como tiene que ser un poquitito de todo. Sí. Ese para y mí. Todo muy ecológico, ¿no? Todo muy, muy. Son ecológicos, pero por ahí toman. Veganos. Bueno, bueno. Es esa dicotomía extraña del vegano colocado. Bueno, está bien. Del vegano colocado. Son bueno, cosas diferentes. Son cosas que pasan acá. Estos son los Drums. De Drums. Es una banda bailable. Una banda bailable, ¿no? Sí, sí, eso les había es dicho. Te los pones. Algunos son un poco más down, pero este es así, alegrón. ¿Podemos convocar a Robertita, que ya dijo en varias ocasiones que no estoy yendo a shows o no voy a shows? No voy. Sí, vamos. Soy fóbica, social. ¿Hacer que vaya a shows? Mira, yo tengo... Hay una agenda que está en el bichoreactor.blog07.blogspot.com. Por ejemplo, una que me tentó ir a ver, a ver si quieren, vamos. El jueves tocan Los Tónicos, nuestro amigo Pato Domínguez, mi tatuador personal. A lo respetamos. En La Cigal. Bueno, la nueva banda. Cigal, que de nueva no tiene nada, porque por lo menos pasaron 5 años, no la conozco. Ah, ¿no? Bueno, vamos así a de jueves. Vieja soy. Y podríamos... Arenguemos que sí. Bueno, bueno. Sí, boludo, re vamos, dale. Bueno, de paso es en La Cigal, 25 de mayo, 597 a las 22 horas. Los Tónicos. Show de rock. Show de rock. Si no, Willy Crook toca. Puede ser. En el imaginario cultural. Pará, ¿sigue estando el 25 de mayo? Sí, pero es cuadra y media, o cuadra y un poquito más. Ah, tenía un amigo ahí, barman, le mando un beso a Tato, mi amigo arquitecto, ex barman de La Cigal. Yo tocaba las dos cigales. En una terminé parado en las mesas. Mirá, arengando. No. Con la corbata en la cabeza. No, terminé. No, es otra historia. Bueno, vamos a lo que viene, que son dos bandas que para vos son similares, me dio la sensación. Bueno, viste que siempre mis comparaciones son estéticas. Pero es interesante esta comparación. Nunca son cultural, así, nunca tienen como un fundamento culto. Igual te lo voy a repetir, yo creo que tenés que creer más en vos. Porque más allá de lo estético que entiendo... Oh, Capitán, my Capitán. Vos decís que crees. Porque también entiendo la similitud en lo musical que... Igual hay una similitud, claro. Ah, bien, bueno. Entonces vamos a decir que no hablamos. No, tenés razón. Hablamos de Magic Numbers y de Él mató a un policía motorizado. Vamos a hacer un paréntesis. Nunca la escuché esta banda, Él mató a un policía motorizado, porque entran lo que yo llamo las bandas que tienen mala prensa, porque tienen unos nombres horribles, inmundos. Les mando un beso estamos en desacuerdo, porque para mí este genio. Es un nombre de noticia. ¿No entendés? Para mí es genial, el nombre es genial. ¿Pero por qué es genial? Porque me encanta, no pero sé. Pero confunde. No, a mí no me confunde, no sé. Son bueno, esas cosas no que no tienen explicación. A ver, entiendo lo que vos decís, que es un nombre que es negativo. Pero porque vos le encontrás el lado racional. Yo no te puedo explicar por qué, pero para mí está buenísimo. Bueno, ¿te gusta que le digan El Mató? ¿A quién vas a ver? A Él Mató. ¿Ah? Bueno, a mí no me gusta, pero igual les entré a los pibes, los escucho, me encantan. Trato de hacer sus canciones con el ukelele porque son canciones muy fáciles. Eso es otra cosa que tenemos un problema. El ukelele, vos tenés bueno, el ukelele, ¿no? Pero lo mío es una cuestión de no, que no, tiene no, cuatro no, cuerdas. Está bien, es todo es vagancia el bajo en mi vida. También. Bueno, pero con el bajo no podés hacer una melodita así. Sí. Bueno, vamos, no importa, ¿no? Vamos a... Un día vamos a dar clases de esto. Yo les encuentro similitud a estos dos, los cantantes, supongo yo los compositores, tanto del Mató como de Magic, porque son como el gordito buena onda que te gana, cuando te quiere levantar te termina ganando por la buena onda y porque te tiene paciencia. Hay que agradecerles a esos muchachos. Tienen que volver los del Mató. Cuando vinieron fue una visita furtiva. No les voy a decir esto de su nombre, me voy a robar en vivo, sepanlo. Bueno, Llegaron tarde, pero aparte el Mató creo que es una de las últimas bandas de proyección internacional más fuerte de los últimos tiempos del rock. Porque de hecho ahora creo que lo están tocando en... ¿Vive Latino? No. Sí, por ahí, si no, Southwest. Lo están tocando afuera este fin de semana. Tocan en Europa, en México, en Estados Unidos. Mirá, no, mira, no sabía. Sí, y que la primera similitud, a mí no, la verdad me sorprendiste con esto, pero okay, le encontré cuando a Tecao le encontré el yo link. Por el pibe, por los pibes. No, pero musicalmente el también. El pelo largo. Musicalmente también. Bueno, vamos a escuchar estos dos temas. Pero primero, a él mató, si te parece, el tema Más o Menos Bien, que es de su último disco, que es un disco que estuvo involucrado Hernán Agrazar, nuestro audiólogo, en la grabación, más allá de fue producido por Vergallo. Y después Magic Numbers con Forever Lost. Es hora de buscar lo esencial. Nena, El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Stop, 'cause they tell me. seguimos en el Bicho Raptor. Vamos a adelantar lo más interesante y menos conocido de Lollapalooza, que se va a llevar a cabo este sábado y domingo en el Hipódromo de San Isidro, en el Bicho Raptor 07.blogspot.com. Ya tenemos subida la agenda con horarios. Ah, eso te iba a preguntar, ¿a qué hora arranca? Pero la gente se va a fijar. Pero no, te digo, el sábado arranca a las 12.30, Miss Bolivia. Ah, Miss Bolivia, toca 12.45 Hipnótica y a las, no, a las 12, Despertar Antoles. Ah, no, eso no los conozco. Les mando un fuerte beso. Así que bueno, de tempranito. Lo que está sonando es una de las bandas que van a tocar el domingo, me parece. Se llama Fits and the Tantrums. Son de Los Ángeles. El tema que está sonando se llama The Walker. Es del disco, el último disco de estudio. Se llama More Than Just a Dream. Se llaman Fits por el apellido del pibe. Sí, vos te diste cuenta recién hace poquito. Se quedó rápido. Perfecto. Pero dijiste que se parecía a otra canción. Ah, sí, pero no, todavía no, sacaste, no sé. Esa parte. Bueno, es una banda de Los Ángeles bastante. No tan nuevita porque es del 2008, pero tienen dos discos nada más. Tardaron hasta el 2010 en sacar su primer disco, el último es del 2013. Es una de las bandas así para mí, de todas las que fui chusmeando, que no conocía, que más me interesó. Es una banda de Los Ángeles, neo soul indie. ¿Son de los que tocan temprano o son de los que tocan más bien tarde? Ay, te estoy matando, Hernán, No, pero es muy buena la pregunta, ya te lo voy a decir. Mientras, si quieren, pueden ir charlando. Toca con... A las 2:15. El domingo a las 2:15 de la tarde. Ah, arranca ahí. Temprano. Antes que San Vincent, claro. Estás con los del tupo, sí, en el San estómago. Vincent toca el sábado a las... Te dije 4 de la tarde. Algo bueno, así. Bien. Poneme el Cortina, el otro tema, que es una banda llamada Congos, que tienen dos discos nada más. El primero es 2007, el segundo 2012. Mucho tiempo en el ¡qué medio! ¡Qué vagancia! Son cuatro hermanos. Todos de apellido Congos, Jesse, Daniel, Dylan y el otro Johnny. Parece que es muy interesante esto. Son de Sudáfrica. Mirá. Pero son de descendencia griega. Ah. Y en el 96 se fueron a vivir a Phoenix, Estados Unidos. Ah, mirá, qué mezclete, sí. Debe ser lindo. Y parece que su padre, John Congos, era un gran músico. Pará, ¿se llama Congos real? Yo creí que... Bueno, por lo menos la información decía eso. Era como, no sé, la joda. No, por lo menos la información decía eso. Se llaman Congos los... Pero es interesante también. Y ya que me preguntaste con la primera banda, voy a chusmear. También tocan el domingo a las 4:15 de la tarde. Son las bandas que van abriendo. Sí. Por eso, esto es lo bueno de Lollapalooza. El año pasado yo también fui y volví con una banda que me sorprendió, no sabía. ¿Cuál? Se llama Savages o Savages. Es un cuarteto femenino post-punk londinés. Ah, me parece que lo traes hablando. Estuvo buenísimo. Puede ser. ¿Tenés pensado ir de temprano? Sí, voy a tratar de ver todo. ¿No llegás muy cansado? Sí, pero bueno, nada. El sábado es más intenso, por lo menos a partir de mi gusto. Va a ser más intenso, pero el domingo para más relajado. Pero está bueno que tocan estas bandas el domingo porque, bueno, permite que... ¿Y cuál es la banda así, tipo, la banda de Lollapalooza? Así como la conocida, esa que están los Smashing... Jack White, claro. Royal Plant, los Smashing Pumpkins. Pero creo que Jack White va a ser... Jack White, dice, la viene rompiendo. Jack White me encanta, pero no me gusta su look. Así que si viene de invitado, le voy a recordar. Lo vas a un fashion emergency. Para mí, bueno, venimos hablando mucho de Jack White, venimos pasando mucho Jack White y todos sus proyectos. Royal Plant, ya lo he visto, pero también chusmeé sus... Los dos vienen con discos nuevos, o sea, es laburaron, muy interesante. Laburaron. Y aparte la banda de Robert Plant es impresionante. Pero también está Smashing Pumpkins, que yo nunca los vi en vivo. Eso quería decir. El baterista de Smashing Pumpkins viene Brad Wilk, baterista de Rage Against the Machine y que grabó las baterías del último disco de Black Sabbath. Ah, mira. Y el negro, Farrell. ¿Viene? Sí, viene. Sí. No me interesa mucho. Ay, la verdad, me voy a comer algo. La mala onda que les cruce. Va a cerrar, el pop a estos chicos. No cierra en realidad. Es el que cierra es Skrillex, un DJ. Pero antes de Skrillex está él. Creo que antes de que arranque Skrillex ya estás en... No, ojo, me interesa ver ya un poco. ¿Vas a bailar un poco? Sí, me interesa ahora un poco. ¿Sí? Está todo apadrinado por Perry Farrell. Pará, toca Pedro Aznar. Ahí me voy a comer algo. Pará, que se nos acaba el tiempo. Vamos a escuchar la banda nueva que creo que hay que ir a ver. Pará, que la voy a buscar porque así le decimos a qué hora toca. Es el domingo también. Me parece, no, acá. Es temprano. Estamos hablando de... Pará, ahora me olvidé el nombre. Hemos hecho un quilombo. Sí. No, se llama Boom Pam, que es un israelí. Es una banda de Tel Aviv. Es muy interesante. Él se parece a Sohan, el de la película de lo Adam bancamos, Sandler. Lo bancamos bueno, a muerte. Es él tocando la guitarra, batería y una tuba. Y suma un teclado en vivo. Es música balcánica con rock. Es genial. Escuchémoslo. El tema se llama Alakazam, de su segundo, de su anteúltimo disco del año 2010. Of a velvet glove. El bicho reactor.